olvidaste. Solo sé que yo te quiero y que tú me abandonaste. Te vi del brazo con otro, sonriente y enamorada. Y yo qué tonto creía que todavía me extrañabas. Pero no voy a llorar porque tú no lo mereces. Te dejaré de querer, pero no podré olvidarte. Pero no voy a llorar porque tú no lo mereces. Te dejaré de querer, pero no podré olvidarte. Piensa que estaré sufriendo, pero conforme también, porque acabó mi tormento. Pero no voy a llorar, porque tú no lo mereces. Te dejaré de querer, pero no podré olvidarte. Pero no podré olvidar.